puedo buscar. Sé que ríes sin pensar que mi compañía te puedo dar. Yo sé que al reír tratas de olvidar que hace tiempo ya en tu caminar dejaste escapar la felicidad. La felicidad. Sé que ríes sin pensar que el amor sincero nace al amar. Sé que ríes sin pensar en buscar la sombra de tu verdad. Felicidad. La felicidad.